estamos muy ansiosos de lo que va a ser la presentación de este viernes ahí en Zona Latina, que vas a estar con Bruna Monte. Sí, sí, ahí vamos a estar este viernes, si Dios quiere, en un lugar muy lindo, hace tiempo que no voy, y donde la zona, ahí tengo muchísimos amigos, así que espero que sea una noche fantástica, y sí, vamos a estar compartiendo el escenario con Bruna Monte, que es una gran cantora de música folclórica, no solo argentina, sino latinoamericana, así que se van a deleitar con sus canciones, con su presencia, y bueno, y ahí voy a estar yo también haciendo todo mi repertorio, algunas canciones nuevas, algunas otras que he incorporado hace poco y otras las del repertorio de siempre, así que va a ser una noche muy linda, así que los espero a todos este viernes ahí en Zona Latina. Bueno, Negro, preguntarte sobre esta vuelta a los escenarios, ¿cómo has atravesado lo que fue el proceso de cuarentena y cómo viviste esta vuelta también a los escenarios? Bien, bien, estuve un poco, estamos con la incertidumbre que no sabemos cuándo comenzamos, bueno, ahora en diciembre empezamos a hacer algo, ya había hecho yo algunos streaming, algunos shows en vivo ahí desde mi casa, cantando abierto el teléfono, pero no es lo que uno... siempre tiene en mente, y bueno, me sentía realmente por ahí mal haciendo esas cosas, y bueno, pero ahora ya podemos estar en vivo en alguna escena show, en otros lugares, con el formato de teatro, así que estamos bien, y estamos muy contentos de por lo menos haber comenzado con esta carrera nuevamente, y bueno, esperemos y esperando que se vaya flexibilizando todo de a poco y volvamos en un tiempo no tan lejano a la normalidad. Bueno, Negro, Ángel, te saludo antes que nada, buen mediodía casi. Preguntarte, recién lo decía, estás con una gran artista como es Bruna Monte. La veíamos, creo que fue el verano pasado ahí en Mendiolaza, de hecho pudimos charlar con ella. Bueno, pero preguntarte cómo llegan a fusionar el folclore con el cuarteto, dos estilos bien nuestros, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ella no solo siempre hizo folclore, sino su folclore latinoamericano, así... algunos guaynos y otras cosas parecidas, por ahí algunos vallenatos de Colombia, algunas cumbias así media disfrazadas, onda, con lo que se hace en Latinoamérica, onda así, peruanas, ¿viste? Y bueno, así que no, está bárbaro. Eso aparte, ella siempre también canta canciones baladas, así que está acostumbrado a cantar todo tipo de canciones que ya van a escuchar y que se mueve bastante bien en todos esos géneros. Negro, volviste con todas, porque bueno, pudimos ver también que estuviste ahí debutando en una obra de Carlos Paz, con Gladys Forimonte. ¿Cómo fue esa experiencia del teatro? Sí, estamos muy bien haciendo todos los lunes en el Teatro Concert Luisa, que es muy muy lindo, muy bonito, que está en el casino de Carlos Paz. Así que ahí estamos, sí, con Gladys, que es mi amiga desde hace un montón de tiempo, y bueno, poder compartir con ella, que es una gran profesional, y creo que como comediante, creo que es la única que tenemos, es fantástica, hace personajes que vos quieras, y la verdad que tiene mucha experiencia, y nos enseña mucho a nosotros que hemos comenzado a irse teatro ya hace unos 6, 7 años, con Moria Kazán, en Carlos Paz, también hice algunas cosas con otros compañeros, pero... con ella aprendo cada día en los ensayos y aprendemos muchísimo, y estamos junto con Bruna Monte también, con Gladys Floremonte y con una bailarina excepcional que es Victoria Otero. Uh-huh. Estamos los cuatro y siempre tenemos, cada lunes tenemos un invitado, así que nos sentimos muy bien porque si va mi compañero o algún amigo, lo hacemos subir arriba de escena y hasta ahora todas las funciones que hemos hecho han sido a sala llena, que ya 2 o 3 días antes nos quedamos con localidades agotadas, y bueno, y por ejemplo hay, me dice que queda un 10%, me hablaban esta mañana temprano, para el lunes que viene, así que estamos muy contentos de poder llenar el teatro y que la gente la pase barro y hacer la obra se llama Humor con Protocolo. Uh-huh. Y hacer un humor de buen nivel y música de buen nivel, con buen sonido, con buenos vestuarios, como la gente se merece y como nosotros nos gusta hacerlo. Negro, la última mía, por lo menos de mi parte, en el teatro hemos visto también algunos grupos de cuartetos que por esta cuestión de la pandemia tocan en teatros, en Zona Latina, Cena Show, la otra vez lo vimos al Dani Guardia. Digo, es lo que se viene como para poder presentarse y tocar el teatro estilo Cena Show y después preguntarte si extrañas el baile como baile en sí, digamos. Sí, yo creo que lo que se viene por un tiempo, por lo menos lo que nos han informado las autoridades, que tampoco tienen la certeza ellos, de que esto capaz que con la vacuna, cuando nos vacunemos todos, se termine todo, como te decía recién, y volvamos a la normalidad. Pero por ahora hacemos así, con formato teatro o con Cena Show. Y sí, se extraña mucho la gente bailando, la gente divirtiéndose, o uno mismo, viste, que uno extraña darse un abrazo con un amigo, compartir un vaso, compartir un mate. Uh-huh. Y bueno, eso lo hemos acostumbrado toda la vida. Y sobre todo nosotros, los cordobeses, los argentinos, somos muy amigueros y nos gusta eso, compartir. Así que se extraña muchísimo. Sí, yo siempre digo a la gente que extraño, sobre todo mis canciones, que son muy divertidas, tienen mucho ritmo, para poder bailar, que la gente esté sentada ahí, esté quieta o moviendo los pies. ¿No? Uh-huh. Así que digo, bueno, aunque sea, hagan palmas y esas cosas, pero la gente lo disfruta muchísimo. Y bueno, y uno ha cambiado un poco el formato también, porque hay canciones que por ahí no las hacía mucho, que no eran tan bailables, que era para escuchar, así que estamos haciendo ese tipo de cosas también. Recién al comienzo decía que hiciste algunos streaming durante la época de la cuarentena más estricta. ¿Te adaptaste bien a esa parte de la tecnología? Sí. Yo siempre estaba estudiando y tengo mis cosas ahí, tratando de estar siempre a la orden del día. Así que no, con eso no he tenido problema. Lo que sí es que cantarle a una cámara o a un celu, que eso me hacía mal. Yo hice 3 o 4 en mi casa solo, cuando comenzó ahí esto de quedarse en casa. Y la verdad que terminaba y no sabía qué me pasa, me sentía re mal. Y sé que la gente lo disfrutaba en la casa, pero yo no lo disfrutaba. Cuando te digo, terminaba, me quedaba, pero me tiraba la cama, ¿viste? Y me quedaba, no sé, media hora, una hora, ahí, por ahí. La última vez ya se me caían las lágrimas. ¿Cómo puede ser que yo no pueda ver la gente? Y esto es muy triste. Entonces decidí no hacerlo más. Después hicimos el streaming con la banda. Y bueno, después la gente de cultura por ahí nos apoyó, digamos, con toda la banda, como hicimos 2 actuaciones ahí en el baile de tu casa, hicimos esperando el 31 con en cultura, ya con toda mi banda, ¿no? Con los 11 músicos, y eso me ponía muy bien, porque por ahí los chicos también tienen mucha ganas de tocar los músicos y nos extrañamos. Uh-huh. Así que bueno, eso es lo que por ahora hay que adaptarse a como sea, a como venga la mano. Negro, preguntarte si te sumás a la actitud de muchos otros artistas que han aprovechado el proceso de aislamiento para idear algunos proyectos que tenía pendiente, para componer. ¿Has aprovechado ese tiempo de aislamiento? Sí, lo aproveché mucho, no solo para componer, para hacer algunas producciones, que hice una muy linda, que hace 2 meses salió a la venta un disco que hicimos ahí con la gente de La Calera, para a beneficio de un asilo de ancianos, ahí con la gente de la Mundial, que se llama el disco Amigos Mundiales. Somos 17, 18 cantantes, los que cantamos 1 o 2 temas cada uno, y donde están todos mis amigos que nos juntamos ahí en ese bar, ¿no? Que está la Pepa, el Turco Julio, no sé, el Toro Quevedo, y otros que no son cantantes, pero que lo hemos hecho cantar, ¿no? A Daniel Alberto Winnington, el jugador de Daniel, lo hemos hecho cantar. El Bocha Uriel, relator de Cadena 3, relató un gol de la amistad que es fantástico. El disco se llama Amigos Mundiales. Y bueno, está Bruno Monte también haciendo un tema de una balada, Lerner. Bueno, hay un montón de amigos y cantantes que están, el Truco Julio, no sé, bueno, muchísimos. Y que están en ese disco, se han hecho cosas, sí, sobre todo. He estudiado mucho, me adelanté un año porque estoy en Universidad Nacional del Litoral, en la UNL, estudiando doctorado, así que ya me queda este año, fin de año, ya me recibo, me dan el título, que solamente es una satisfacción para mí. Cada vez estudiar música y tener un título siempre es muy lindo eso, y sobre todo respetándome, respetando a la gente. Siempre uno tiene que estar al día con todas estas cosas, y no solo con la tecnología, sino con lo que pasa en la música en todo el mundo. Y bueno, es lo que me gusta de mi vida. Yo desde que tengo, de los 9 años, estoy estudiando música, no he parado hasta ahora, y siempre hay cosas nuevas por aprender. Bueno, Negro, te hacemos la última pregunta y no te robamos más tiempo. La última, Negro, uno se quedaría hablando todo el día con vos, pero bueno, has incursionado también en la producción, has producido a grandes discos de bandas importantes, seguís estudiando, preparándote, vas más allá del escenario en sí, pero preguntarte si hay forma que alguien te baje del escenario, o eso no se negocia nunca, siempre más allá de las distintas cosas que le podés ir sumando a tu carrera, en el escenario siempre te vamos a ver. Sí, por ahora, incluso la idea cuando hice Los Caligaris, después con los chicos hicimos el primer disco y le fue muy bien, hicimos el segundo y ya, o seguía con ellos o dejaba la música, dejaba de cantar, mejor dicho. Y bueno, lo pensé un tiempito y decidí dejarlos a ellos con su carrera y yo seguir cantando, porque el escenario te tira muchísimo, el cariño de la gente, el aplauso, así sean 5 millones o sean 10, te tira muchísimo, y eso no creo que por ahora no he pensado en dejarlo, ¿no? Pero mi carrera después de esto sería la producción, porque yo las cosas que he hecho me han dado resultados, y creo que siempre estudio y tengo contacto con amigos productores en otros lugares, en otras partes del mundo, donde son muy exitosos, y bueno, trato de seguir sus pasos y aprender cada momento que hablo con ellos, aprender cosas que es lo que me gusta. La producción también es como si fuera, hablando en términos futbolísticos, en cualquier momento soy el director técnico. Bueno, Negro, te agradecemos los minutos y siempre por tener buena predisposición con la radio. Y bueno, nos encontramos el próximo viernes 22 ahí en Zona Latina, acá en Saldán. Sí, en Zona Latina, ahí lo esperamos a todos. Tempranito, ahí vamos a estar haciendo un show espectacular. Bueno, junto con Bruna Monte, que se van a llevar una sorpresa los que cantan, los que no solo cantan folclore. Así que nos vemos este viernes 22 en Zona Latina. Un abrazo grande para todos. Un beso grande, Negro. Bueno, hermosa entrevista. Agenden, 22 de enero.